Hace grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hay un incidente que, de alguna manera, hay que entenderlo en el contexto que está puesto, porque a veces ha traído un poquito de confusión. Pero recuerde, uno de los temas más difíciles, porque lo dijo Jesús, historia, para empezar. Claro, es una historia contada y a veces se toma al pie de la letra y se le hace decir algo que el Señor no quiso decir. Exactamente, eso es una historia que usted quizá la conoce como el rico y el Lázaro, pero estamos en el tema de ayudar a los más pequeños. Y en esa historia se relata que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, los recursos los usaba para ser feliz, atender cuánto gastaba, no sé, las fiestas eran realmente costosas en esa época, y también hemos sabido que aquí a veces hay algunas que son bastante costosas. Pero la gente, como venía de lejos, yo me imagino que tenían que tenerle para que alojaran, y no solamente un almuerzo, sino un desayuno, un almuerzo y todas las comidas. ¿Cuál es la diferencia que hay también allí? Que es la diferencia que puede existir hoy día entre uno que lo está pasando bien y uno que lo está pasando mal. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bueno, lo que tú leíste al final está la razón de la historia, porque uno podría decir: Oye, me está contando algo que está en constante o contrario a la doctrina de lo que son el estado de los muertos. Pero vuelvo a insistir, el relato tiene un propósito, y a veces, y algunas veces lo digo también yo, que tenga cuidado, porque uno podría estar, contando una historia que no es verdadera, pero que, como dijéramos nosotros, sirve para ilustrar algo. Y en este caso se está ilustrando que hay en la tierra un momento donde hay que hacer todas las cosas, y después de la muerte no hay nada más que hacer. Se termina todo, no hay posibilidad. Y Jesús lo ejemplifica así, mostrando la actitud que algunas personas tenían. Teniendo ahí a la puerta una persona tan indigente, él no hizo absolutamente nada. Pero si tú ves la historia, te vas a acordar, o la historia dice que uno se fue al regazo de Abraham y el otro se fue a un lugar que nadie quiere ir. ¿Qué nos enseña esto en realidad? ¿Qué nos está diciendo la parábola? Que aquí tenemos nosotros que hacer las obras buenas, porque después no habrá tiempo, ni lugar, ni espacio para ese tipo de cosas. Hijo, acuérdate, dice, que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también los males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora fíjate en esta parábola, porque esta era una historia que era conocida en su tiempo. El Señor la utilizó y habló de esto, pero hay quienes lo toman en forma literal, como que el rico, por ser rico, se había ido al infierno, y Lázaro, por ser un mendigo, un necesitado, se había ido al cielo. Aquí no habla de cielo, habla del seno de Abraham. Claro. Y además de eso, hay varias cosas que hay que tomar en consideración cuando uno trata de pensar de que esto es literal. Por ejemplo, había comunicación del cielo y el infierno. El rico estaba clamando: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su dedo y me dé un poco de agua, unas gotitas de agua para mi lengua, porque estoy atormentado aquí con este calor tan grande. Eso están hablando del infierno. Ahora, aquí el Hades en la Biblia muchas veces traducido como sepulcro, pero aquí como están conscientes, y luego dice que mande a Lázaro a testificar a su casa para que sus hermanos no vinieran a ese lugar de tormento. Tenemos que reconsiderar de que Lázaro también se llamó el amigo de Jesús, que fue resucitado. Y cuando fue resucitado, los judíos querían matarlo. Claro. Luego que resucitó. En lugar de haber tomado eso como una enseñanza que les podía haber ayudado a ellos, ellos querían matarlo para sacar ese testimonio que les molestaba. Exactamente. El testimonio viviente. Por eso que hay que buscar detrás de todas estas historias la enseñanza que Jesús quiere decirnos, porque con esto él no está haciendo doctrina en absoluto, sino que está contando hechos que se conocían, que eran vulgares, y quizá no vulgares, sino historias que se contaban. Por ejemplo, a veces se usa mucho en algunas predicaciones fábulas, no sé si las has escuchado. Sí. Y bueno, ayudan a una enseñanza, pero no son doctrina, no es para eso. Y en este caso me parece que es muy similar. Caso de Lucas, como lo relata, ¿no es cierto? Claro, vestía de púrpura. Pero si tú recuerdas, en el capítulo 12 también viene uno al maestro y le dice: mi hermano, que parta conmigo la herencia. Correcto. Ahora, fíjate, perdón, acá el problema es que como el texto no dice que es parábola, entonces se toma como literal. Claro. Se toma como literal. Ahora, pensemos por un momento. Yo creo que no es es otra mente la que trató de poner esto del infierno en la Biblia. Recordemos que esto viene de la filosofía griega, fue tomada e introducida al cristianismo, pero el infierno no tiene lugar en la mente de Dios. Dios es un Dios de amor. ¿Te imaginas? Amor. Dios está gozando por la eternidad con sus hijos y mirando ahí a los otros que se están quemando por la eternidad sin tener ni un segundo de descanso. Claro, es contraria al amor de Dios. Bueno, vamos los oyentes, quizá vamos a seguir ahondando en este tema. Que Dios los bendiga, nos encontramos mañana. Sea cual fuere su situación económica, ¿qué puede hacer para evitar que el dinero o el amor al dinero distorsione su perspectiva del énfasis que deberían demostrar los cristianos en la vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.